Se levanta una pelota, allá baja de pecho Coelho, pero van buscando dos, igualmente Coelho se las ingenia para colocar la pelota en decisión del volante. Recogimiento de Pérez, que deja pasar la pelota para Juan Rodríguez, para García, para Juan Rodríguez al medio, tiene el tiro García, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! García Diego, el 50 de derecha, le salía así, lo superó, remató a colocar. Créame que la pelota entró donde pretendía el futbolista García. Una precisión de cirujano, espectacular definición. Y a los 26 minutos, cuando la cosa estaba entrenada, pareja, por momentos un himno a la desprolijidad, García remata el 50 de forma violenta a la base, el vertical izquierdo del portero Santilli, que tuvo una gran tapada en el primer cuarto de hora. En el arco es largo, pasó a ganar Peñarol. Golazo de García, gana Peñarol aquí en Melo. Unos cuantos toques García recibió de Rodríguez en la izquierda, se movió de inmediato, no se quedó en esa que habitualmente es el juego de nuestro fútbol, pasa y mira, no se corrió, Rodríguez lo vio entrando, le tocó el balón y apareció de atrás García para meterla notablemente abajo al palo izquierdo del arquero argentino Santilli. Se pone en ventaja Peñarol, una linda jugada, una muy buena definición. García, que aparece hoy como titular, pone en ventaja a Peñarol. Un partido discreto, anodino, que estaba siendo aburrido por momentos. Se pone en ventaja al unir un golazo. Gol 301 del uruguayo, 24º de Peñarol, segundo de Diego García. Habitab, hacemos la vida más fácil. Hora 25 a la hora señalada. El programa de Cano de la Radio Telefonía Deportiva Uruguaya. La pelota se escapa al agua. Agua el que va a tomar Alan García. De 4 a 4.200 espectadores. Baja la temperatura aquí en Melo. Agua el que para punta derecha toma Alan García. El frico largo. La pide Afonso, que ha sido un azote con aciertos y errores, pero ha sido tremendo en cuanto al juego aéreo. Pelota al segundo palo. Ahí está. ¡Gol! ¡Empató Iasco! Cerro largo, el segundo palo descuidado, y Añasco, que hacía poco rato no había entrado en acción, no había sido propicia su oportunidad, entró como una centella, entró como una saeta con otros compañeros, y el disparo cruzado, violento, se metió como una daga. Fueron varios elementos, fue Añasco, fue Bonifaci, aparentemente Añasco y su movimiento de cintura, y apareció a espalda del Bonifaci, sacando un disparo violento, cruzado, preciso. Era demasiado premio que ganara el conjunto de Peñarol por la notable definición de García. Luego llevó Cerrarlo, se quedaron en el fondo. Añasco, que iba al piso, tirando cruzado el futbolista Bonifaci. Están 1-1 aquí en Melo. Una pelota mal devuelta por Peñarol. Juan Rodríguez la dejó regalada ahí al borde del área y apareció en este caso Alan García, que estaba en posición ofensiva. La pelota pasa ante el descuido de Coelho y en el segundo palo otra vez. Ya había habido dos jugadas anteriores. Segundo palo a espaldas de Milán y del zaguero Herrera, que está de ese lado. Aparece Bonifaci para tocar la casa de arriba. Empata rápidamente a Cerro Largo. Se mueve un poco el juego. Tenemos un partido anodino, discreto. Dos goles en pocos minutos. A ver si le cambiamos la cara a esto. Gol 302 del uruguayo, 17º Arachán, primero de Bonifaci. Habitab, hacemos la vida más fácil.